En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Admiración, adoración, aprecio estético, diversión, ansiedad, asombro, incomodidad, aburrimiento, calma, confusión, anhelo, aversión, dolor empático, embelesamiento, envidia, emoción, miedo, horror, interés, alegría, nostalgia, romance, tristeza, satisfacción, deseo sexual, simpatía y triunfo. Son 27. 27 las emociones señaladas en un estudio que se acaba de realizar en la Universidad de California en Berkeley. Los científicos concluyen tras su experimento que tenemos mucha más riqueza emocional de la que utilizamos y que nos sacamos poco provecho, que las 27 dimensiones que tenemos las empleamos por debajo de nuestras posibilidades. El estudio ha demostrado que los sentimientos descubiertos no son islas, sino que todo se mezcla y que las emociones confluyen, que en todos los sentimientos hay intensidades y que ahora se utilizan mucho menos que antes, que hay tonos grises. Ojo, el estudio no dice que seamos en grises. Dice, eso sí, que podemos más de lo que hacemos. Seguimos en la temporada número 20 de La Rosa de los Vientos. Tenemos una etiqueta durante toda esta temporada. Almohadilla Rosa Vientos en 20, Almohadilla Rosa Vientos en 20. Estamos en de estreno y por lo tanto también tenemos nueva página oficial en Facebook de La Rosa de los Vientos. La acabamos de estrenar y queremos que participes también en ella. Ya sabéis, esto es Onda Cero. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Das ist weiter geht. Hoffnung, dass ich's übersteh. ¿Sabes que hay personas que deciden morir poco a poco y convertirse en momias? Das ist weiter geht. Las hemos encontrado, las hemos localizado y hoy os vamos a contar quiénes son esas personas que se quieren convertir en momias. Y sobre ellas hablamos esta noche en el Círculo Secreto. Una noche en la cual también te hablaremos de terapias alternativas, de los perjuicios y de los beneficios que tienen. Os hablaremos también de Detroit, de la película, y de la crisis económica, si se ha acabado o no, y también de la baja fertilidad masculina, de si eso es parte de las señales del fin del mundo, y también de los genios babilónicos. Con todo el equipo, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa, con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en la redacción, con Miguel Jurado al frente de la realización técnica. Y por supuesto con Fernando Rueda, que hoy nos va a hablar en materia reservada 2.0 de lo que ocurre en Corea del Norte. De algo que ocurre allí, pero de lo que aquí se habla mucho. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Corea del Norte ha dado un paso más en su guerra contra Estados Unidos, lanzando un misil que ha sobrevolado Japón. Si no está claro el papel que juegan China y Rusia en esta controversia, si Estados Unidos se siente por el momento seguro frente a un ataque nuclear, si Corea del Sur vive en un sin vivir por la amenaza permanente, ahora aparece Japón como el invitado a los postres. ¿Por qué Kim Jong-un la ha tomado ahora con los nipones? ¿Qué tiene Japón que su enemistad procura? Y atención, porque hoy en La Rosa de los Vientos vais a escuchar a un representante del gobierno de Corea del Norte, al representante para todo Occidente de Corea del Norte. Es un español, un gallego que va a estar con nosotros, que va a estar aquí en La Rosa de los Vientos. Una de las personas que más sabe, porque pertenece a ese gobierno de Corea del Norte, que más sabe sobre lo que está ocurriendo en ese lugar. Y por supuesto también os ofreceremos las pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Pistas que nos presenta Silvia Casasola. Pues sí, pistas que rápidamente les decimos a nuestros oyentes que tomen nota y que envíen a través de la cuenta de Twitter con rosavientos20 o en rosa.vientos@onda0.es quién es nuestro personaje. Y os damos la primera pista. La factoría Disney ha encontrado un nuevo filón llevando a la pantalla grande sus clásicos interpretados, en esta ocasión por personajes reales. Después de La Bella y la Bestia, están preparando el rodaje nada menos que de Aladdin. Pero ¿quién interpretará el personaje de Yasmín? Si os decimos que además de actriz, es cantante. Opciones: Selena Gómez, Sofía Carson o Naomi Scott. Ya sabéis, ya podéis escribir en rosa.vientos, en rosavientos, uy, me estoy haciendo ya un lío, en rosa.vientos@onda0.es o en @rosavientos20, rápidamente. El círculo secreto, culo secreto. Un círculo secreto que se va esta noche hasta Japón. De allí ha venido uno de nuestros hombres, uno de nuestros personajes favoritos, Juan José Sánchez Oro. Muy buenas, Juanjo. Hola, muy buenas noches. ¿Has aprendido cómo se dice buenas noches en japonés? Yo solamente sé decir arigato y konnichiwa. Y ahí con eso me apaño. Bueno, bueno. Pero no tienen buenas noches nunca. No, es porque mira que son grises, ¿eh? Es el sol naciente. Es el país del sol naciente, no tiene muy a gala. Hasta sí. La bandera. Y es un país en donde, bueno, pues parece que ha triunfado mucho ese mundo feliz, ¿no? Porque aunque nos podemos encontrar reductos de espiritualidad, de crecimiento, de tranquilidad, es un país en donde no es una leyenda el hecho de que la gente esté como sometidos al mundo cuadriculado, no al sol naciente, no algo redondo, sino algo absolutamente cuadrado, ¿no? A mí es un mundo que realmente me ha deslumbrado. Es la primera vez que iba, he estado un poco la parte, digamos, más turística, que es Tokio y que es Kioto, y ahí es verdad que hay muchos contrastes, porque te puedes encontrar calles que te recuerdan a Blade Runner, y al mismo tiempo, como tú decías, reductos de espiritualidad que parecen sacados de hace 500 años. Pero luego también he tenido la oportunidad de meterme en una zona mucho más desconocida, digamos, para el turista, que no suele estar en las guías ni en las rutas, que es, por ejemplo, la prefectura de Yamagata, y ahí ya das con otro tipo de Japón muy diferente, ¿no? Que a mí es el que quizás me ha cautivado más y que también un poco el que iba buscando. Pero bueno, hay que verlo todo, claro, sobre todo si es la primera vez. Y en esa primera vez tú has comprobado que la moda es camisas blancas y pantalón oscuro y van todos iguales, ¿no? En las horas puntas en Tokio, sí. Parece que hay una uniformidad. Hay un silencio muy respetuoso, muy solemne. Hay una gran diferencia porque, por ejemplo, nadie habla con el móvil en el tren, nadie habla con el móvil y eso en los que espacios los inventaron públicos. Ellos. Sí, pero hay un gran respeto en eso. Por ejemplo, también una cosa que puede chocar mucho es que no se fuma en las calles habitualmente, sobre todo en determinadas calles que están muy marcadas, y sin embargo sí que puedes fumar en los bares. Eso parece que ahora va a cambiar, van a cambiar la legislación, pero bueno, es un poco quizás chocante, ¿no? Por esa idea que tienen también de cuando estás en comunidad, ese respeto que tienes que tener casi reverencial por el otro. No hablan con el móvil, pero sí trastean con los dispositivos, ¿o tampoco? Sí, sí, eso sí que puedes hacerlo, pero en principio lo que es hablar, molestar, ¿no? Ya digo que lo normal es, por ejemplo, bueno, pues aquí no, en Madrid no hablan ni con el de al lado, bueno, como aquí, que se hace a través del móvil, pero aquí, allí ni con el de al lado. No, pero siempre hay un bullicio cuando vas por el metro de Madrid o los autobuses, muy habitual, y ahí, sin embargo, hay un silencio muy, ya digo, como muy respetuoso, ¿no? Entonces eso te llama la atención. Lo que va a llamar la atención a la gente, mucho al oírlo, es ese fundamento religioso que es muy importante en Japón. Tenemos que remontarnos a una tradición de hace muchísimo tiempo, de hace muchísimos cientos de años, pero el sintoísmo, el budismo, es importante señalar eso porque quizá explica muchas cosas. Sí, es una... Bueno, yo, claro, evidentemente he estado como turista y hasta cierto punto también como viajero, no tengo la posibilidad todavía de contactar con integrarse en la vida japonesa, pero sí que un poco lo que me llega es lo

No lo sé, eso sí que no lo sé. Y a mí me chocaría que le evitaran, ¿no? Pero sí que es cierto que vemos que pueden llegar a... Tienen un conocimiento del cuerpo, pero eso ocurre también en otros puntos del mundo oriental, un conocimiento del cuerpo y de su resistencia física muy sorprendente, ¿no? Y ahora la ciencia está tratando de investigar qué fundamento físico, biológico, tiene esos poderes que tiene, ¿no? Y aquí lo hemos contado en el Círculo Secreto, en La Rosa de los Vientos, con Juanjo Sánchez Oro, que acaba de llegar desde ese lugar tan fascinante. Juanjo, hasta mañana. Pues, arigato. Konnichiwa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segundo tramo de La Rosa de los Vientos, aquí en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos Almohadilla Rosa Vientos en 20, nuestra etiqueta en Twitter, en la que os preguntamos además qué es lo que creéis que puede ocurrir en el futuro a partir de esas pruebas con misiles, esa prueba con bomba atómica que ha realizado Corea del Norte. Vamos a escuchar a Fernando Rueda ahora, en unos instantes, en Materia Reservada 2.0, y también a un representante del gobierno de Corea, que nos va a contar también qué es lo que puede pasar en el futuro. En Rosa Vientos en 20, Almohadilla Rosa Vientos en 20, que es en nuestro Twitter, os hacemos esa pregunta y también podéis responder a las pistas que os ofrece Silvia Casasola ya mismo para averiguar cuál es nuestro personaje oculto. Bueno, ya están nuestros oyentes participando, que no paran, ¿eh? Es que son estupendos. Bueno, recordamos que nuestro personaje es una actriz joven que interpretará a Yasmín en la película Aladdin para la factoría Disney y que además es cantante. Pero ¿cuál de nuestras candidatas creéis que puede ser si os decimos que ha realizado numerosos trabajos como misionera? ¿Selena Gómez? ¿Sofía Carson? O Naomi Scott, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos, ¿cuál de estas tres chicas guapísimas puede ser? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Creo que tú también has votado para decidir cuál es el personaje oculto. Has votado por la actriz. Estamos viendo el perfil de Rosa Vientos en Twitter. Has votado por la más fea de las tres, ¿no? Difícil. A ver, te las enseño. ¿Habéis metido alguna fea? Te las enseño porque sé que tú estás buscando así una sí, foto yo, más grande. Yo he votado por la más fea, efectivamente. Tienes razón, Bruno. Perdona que no te... evidentemente por la más fea. Yo también. Es complicado. Claro, creo que todos han votado por la más fea. Claro, claro. ¿Y hemos ganado algo? Bueno, no lo sabremos. ¿Han ganado los de Corea algo? Porque ¿los de Corea? Sí, ¿son feos o son guapos? Los de Corea, la verdad es que no se les ve, porque la mitad no están y la otra mitad no se les espera. Porque tal y como está el país, la verdad es que ahí los pobres no están como para muchos dispendios. Pero hoy la historia que vamos a contar es una historia que yo sinceramente creo que difícilmente van a conseguir evitar que haya conflicto. Porque lo último ha sido que hace todavía no muchas horas Corea del Norte ha lanzado un misil que ha sobrevolado durante 2 minutos Japón, que ha hecho que una parte de Japón se hayan sonado las alarmas para que se desplazaran a los refugios y que ha caído un poco más allá de una vez atravesado Japón. Ha recorrido una distancia similar a la que tienen de la isla de Guam, que es esa isla americana. Bueno, Un misil sin carga atómica, hemos de decir, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Ahora ya ellos lo que dicen es que ya han conseguido, ellos lo que dicen, que han conseguido miniaturizar la carga atómica y que la pueden poner, meterla dentro de uno de estos misiles, que sería un misil de un cierto alcance, que llegaría, por lo tanto, ya está demostrado perfectamente a Japón. Ya sabían que llegaban a Corea del Sur, ya sabían que llegaba a Japón y ahora también llegan a Guam, que es la isla de Estados Unidos. Curiosamente, este lanzamiento, por dar todos los datos en el arranque, se produce poco tiempo después, y este es un dato que creo que hay que destacarle a la gente, de que Naciones Unidas hayan subido por enésima vez, hayan aumentado por enésima vez las sanciones contra Corea del Norte. Es decir, cada vez que aumentan las sanciones que se han producido en todas y cada una de las pruebas contra Corea del Norte, no han disuadido hasta ahora absolutamente nada, sino que lo que han hecho, y en este caso concreto ha quedado demostrado, porque Japón se sumó a esa petición de sanciones, lo que han hecho ha sido decir así, bueno, pues volvemos a lanzarlo. Y además demuestran algo muy importante, y es que van ganando a una celeridad tremenda, paso a paso, esa capacidad para poder llegar a territorio estadounidense. Asustados totalmente, y ahora paso a hablar en tono sarcástico, por las declaraciones de Trump amenazándoles, diciendo que va a haber una respuesta de fuego y furia. Nunca antes vista. Nunca antes vista, ¿no? Tremendo. Y como se ve, no ha servido para nada. Tampoco ha servido para nada que estas últimas sanciones no hayan sido vetadas ni por Rusia ni por China. Que haciendo un pequeño comentario, sí me gustaría decir que Rusia y China esto lo tienen que ver como un tema absolutamente fenomenal, porque en estas guerras estratégicas, cuando al enemigo le joroban sin que seas tú, es siempre lo mejor que puede hacer. Y entonces, en este caso, hacen aquello que dicen de no distraigas a tu enemigo cuando se está equivocando. ¿No te da la sensación de que es un niño contra un niño? Yo vi una viñeta en donde salía el líder de Corea con el dedo apuntando, diciendo pues una de sus barbaridades, y el otro diciendo que era Trump. Pero los dos eran niños con la cara de Trump y la cara del Kim Jong-un o como sea, ¿no? ¿No da la sensación de que son eso, un poquito, que no sé, incluso que nos tratan un poquito como a tontos, ¿no? Sí, bueno, esta es una batalla que empieza en 2006, cuando Kim Jong-il, que es el padre de Kim Jong-un, el 1 de octubre de 2006, hace la primera prueba, ¿no? Entonces era, en aquel momento, sus objetivos no habían llegado tanto a Estados Unidos, sino que sus objetivos eran más Corea del Sur, que es su tradicional enemigo. Y hasta ahora mantenían una actitud de desprecio, una actitud de distancia, una actitud de cuando te están tocando las narices y dices, bueno, yo para qué voy a, si le hago caso le estoy dando la razón, ¿no? Sin embargo, efectivamente, el que ha entrado en esa perorata de Kim Jong-un ha sido precisamente Trump. Y Trump lo que ha provocado es el pánico en Japón, aparte de en Corea del Sur. Porque claro, el problema es ahora mismo que los misiles no llegan a Estados Unidos. Pero sí, pero sí a llegan Japón. A eso. Y entonces el problema aquí es, si se me permite la expresión, el viejo dicho de a ver si le van a dar una patada en nuestro culo para dársela a Trump, ¿no? Y entonces ahí está el grave problema. El gran temor de Corea del Sur, el gran temor de Japón, es que con esa diatriba llegue un momento en que Corea del Sur, Corea del Norte, entable una pelea con Japón, con Corea del Sur, y de alguna forma tratando de dejar fuera a Estados Unidos, pues permitiendo que Estados Unidos no entre directamente en el conflicto. ¿Y Japón, Fernando, qué tipo de defensas tiene en la actualidad para poder hacer frente pues estas provocaciones de Corea del Norte? Vamos a ver, el caso de Japón es un caso curioso, porque Japón es, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, un país desmilitarizado. Está además en su constitución, en la constitución que está vigente, que dice, en su artículo 9, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como un derecho soberano a la de la nación. Entonces, bueno, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación americana, pues ellos no tenían ninguna fuerza. Después establecieron una pequeña fuerza de policía, y luego se encontraron precisamente en la guerra de Corea con que Estados Unidos, todas las fuerzas invasoras que tenía en su territorio, casi todas las mandó a la guerra de Corea, con lo cual se encontraron con que no tenían fuerzas, y entonces crearon una fuerza de policía. Posteriormente crearon, como no pueden tener ejército porque es un país militarizado, y jugaron a la semiótica. En lugar de ejército le llamaron fuerzas de autodefensa, que en realidad están para defenderse a sí mismos, pero no están para atacar a nadie. Por lo tanto, ellos no tienen la capacidad, según su constitución, no pueden salir fuera. Lo que pasa es que ha ido avanzando el tema, han ido poco a poco aumentando esas fuerzas de autodefensa. Hace unos años ya, creo que fue en el 2011, cambiaron las fuerzas de autodefensa, ya reconocieron que era el Ministerio de Defensa, y empezaron a aumentar hasta casi, tienen 200 y pico mil, 233 mil soldados, por lo tanto tienen bastantes más que en España, pero inicialmente hicieron este cambio por el temor a China. El problema es que ahora, ante el temor a Corea, lo que están haciendo como locos es gastándose el dinero, la pela, en barcos y esto, sino en sistemas antimisiles, en sistemas de todo tipo, pero no llegan. Pero ya para defenderse de Corea, y ahora mismo tienen el problema de que, por ejemplo, lo lógico es que si te lanzan un misil que atraviesa tu territorio, es que tú intentes hacerlo explotar, sí, ¿no? Destruirlo. Y dicen que no lo han lanzado primero porque no querían reconocer entrar en enfrentamiento abierto, y luego porque no están seguros de que los sistemas antimisiles que tienen realmente funcionan. Y si no hubieran funcionado, pues claro, le estaban pasando a Corea del Norte una información fenomenal diciendo, bueno, a estos con un misilazo nos lo cargamos porque no tienen capacidad de defensa. Hemos intentado y lo hemos conseguido entrar en contacto con el gobierno de Corea del Norte para que nos explique lo que está pasando. Allí en ese gobierno hay una persona que nació en nuestro país, que nació en España. Él es Alejandro Cao. Vamos a hablar con él, nos ha atendido, es una persona que vive un tiempo en España y la mayor parte del tiempo en Corea. Es algo así como el portavoz para todo Occidente del gobierno de Corea del Norte. Alejandro Cao, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿todo bien? ¿Se puede decir que tú eres algo así como la voz en Occidente de Corea del Norte? Se puede decir, sí. Entre muchas otras cosas, me encargo también de bastantes medios de comunicación internacionales. ¿Y se puede decir, y nos puedes explicar, por qué demonios Corea del Norte ha hecho esto con el misil sobre Japón? ¿Qué se pretendía, qué se buscaba? Porque bueno, es una más, ¿no? Bueno, lo que se busca es desarrollar el sistema defensivo y de disuasión frente a un potencial ataque de los Estados Unidos. La base es únicamente puramente defensiva y para evitar precisamente que el país sea invadido. Y en los últimos tiempos también habéis efectuado no pruebas balísticas atómicas, pero sí pruebas con bombas atómicas. ¿Podéis conseguir la bomba atómica en el futuro? Bueno, la bomba atómica ya la hemos conseguido y de hecho se han hecho 6 pruebas nucleares bajo tierra en territorio coreano que han recogido los sismógrafos y los países norteamericanos saben que disponemos no solo de la bomba nuclear tradicional, sino de la termonuclear o bomba H, que llega a ser 100 veces más potente que la bomba tradicional. Estamos exagerando, me pregunto yo, ¿estamos exagerando un poquito sobre vosotros? ¿Se os está metiendo en el saco de las amenazas reales? ¿Quizá no lo sois tanto o sí? Por supuesto que se está exagerando muchísimo, ¿no? Y además se pone a Corea como si fuera a invadir o atacar a otras naciones cuando Corea nunca lo ha hecho. En cambio, Estados Unidos, que es el mayor poseedor de armas nucleares del mundo, tiene más de 7.000 misiles, sí que ha ocupado otros países como Irak, Afganistán o más recientemente Libia. Y además es el único país en el mundo, los Estados Unidos, que han usado estas armas nucleares contra personas civiles. Tú no te acordarás, Alejandro, pero hace 20 años o más tuve la ocasión de entrevistarte, de hablar contigo. Estaba trabajando entonces en Radio Voz y te hice unas preguntas sobre uno de los temas que tratabas que no tenía nada que ver con Corea del Norte. Tú habías escrito algo, habías vivido unas experiencias con los fenómenos paranormales y con los ovnis. ¿Te arrepientes de ese pasado? Para nada. Es un pasado además que llevo conmigo, lo que pasa es que no puedo uno hacer de todo, ¿no? Desde que era un chaval, tenía 15, 16 años, me ha interesado muchísimo la ufología y sobre todo la parapsicología y he tenido una serie de vivencias personales que conservo hasta hoy en día y me sigue apasionando el tema. Lo que pasa, como digo, pues el día tiene 24 horas, ¿no? Uno no puede ser experto en todo. Por entonces, cuando estuvimos hablando y después y ahora cuando veo, siempre he pensado de ti lo mismo, que eres una persona extraordinariamente coherente, con un discurso fantástico, con un criterio y una cultura extraordinaria. Y sin embargo, ¿qué haces siguiendo al niño ese, al líder de Corea? No siguiendo al niño, siguiendo una ideología, ¿no? Siempre desde joven también. Paralelamente a mi interés por temas esotéricos o por saber si había vida extraterrestre, también tenía interés en la política, ¿no? Y ese interés en política, en filosofía, es lo que me acerca a Corea del Norte, a los libros del presidente Kim Il-sung, y luego pues a dedicarme en cuerpo y alma pues por la revolución en este país. Y pues simplemente he seguido mi vía, ¿no? No es únicamente seguir a una persona de forma ciega, sino creer en unos ideales y luchar por ellos. Aquí creemos un poquito que el líder de Corea es algo así como un dios en la tierra. ¿Así lo tenéis vosotros? No, para nada. Para nada. Es un ser humano normal y corriente. Lo único que en la cultura coreana, en Asia en general, es muy importante siempre el cabeza de familia, ¿no? Una figura que representa como un elemento unificador, como un padre de la sociedad. Y esa es la figura del líder, ¿no? Pero no se le adora como un dios, ni tienes a... bueno, la gente no lo considera así para nada. ¿Creemos en la verdad o se nos dicen y cuentan y pensamos muchas mentiras sobre Corea del Norte, sobre lo que es la vida allí? 90% son mentiras. Pero bueno, es lo que pasa en la vida, ¿no? Uno, para intentar descubrir la verdad, para desvelar un poco el misterio, tiene que adentrarse uno mismo, ¿no? Experimentar, conocer, hablar. Y entonces cuando uno tiene más fuentes de información, sobre todo cuando uno se acerca y bebe directamente de esas fuentes, pues entonces va descubriendo hasta qué punto la humanidad en general está manipulada, ¿no? Por diferentes sectores interesados, políticos, económicos, etc. Un miembro de nuestro equipo del programa hace unos años tuvo la ocasión de viajar en un viaje turístico organizado por el gobierno de Corea del Norte allí, a Corea del Norte. Dice que se le vigiló absolutamente todo, que se le controlaba absolutamente todo. ¿Se puede ir libremente a Corea sin que te vigilen? Es complicado porque hay que conseguir la confianza del país. O sea, una persona que viene de fuera, respecto a turismo, puede ser cualquiera, ¿no? Puede hacerse pasar por profesor, pero ser un espía, o puede ser alguien que intenta llevar a cabo alguna actividad contra el país. Como el país también está oficialmente en guerra con los Estados Unidos, pues mis compañeros allí en Corea suelen sospechar siempre sobre las personas que no conocen. Pero si se visita el país como miembro de la asociación donde está con Corea, por ejemplo, y es la segunda o tercera visita, pues eso ya cambia totalmente. ¿Cuál va a ser el futuro en Corea del Norte? ¿En qué va a derivar todo este conflicto en el que estamos todos mirando? No es Corea del Norte y Japón y Estados Unidos, es todo el mundo el que está pendiente del futuro. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro si es que se puede anticipar algo? Sí, lo que va a pasar en corto plazo es que van a continuar intentando aplicar presión, más sanciones económicas para intentar asfixiar a nuestro sistema y destruir el sistema político que tenemos, pero eso no va a funcionar, no ha funcionado desde hace más de 60 años, no va a funcionar ahora, hasta que finalmente los Estados Unidos se den cuenta que la única posibilidad de ir hacia adelante es la negociación y la firma de un tratado de paz definitivo que ponga fin a la guerra de Corea. Esa es la vía correcta para mejorar las cosas. La voz en Occidente de Corea del Norte, Alejandro Cao, de Vinos, ha estado en nuestro programa esta noche en La Rosa de los Vientos y nos ha aclarado un poquito las cosas de las que todos estamos pendientes. Ese conflicto, el mundo está mirando hacia Extremo Oriente y hemos hablado con la persona que más sabe sobre lo que está ocurriendo allí. Alejandro Cao, de Vinos, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias. Pues Alejandro Caos de Venos nos dice que sí, tenemos, dice él, en nombre del gobierno, tenemos la bomba atómica y la termonuclear, pero eso sí, que no la hemos usado nunca contra civiles, que se exagera mucho lo que ocurre allí en Corea del Norte y que el futuro, eso sí, es la negociación. Viene a decirnos, en cierto modo, que todo esto es una llamada de atención hacia la negociación, para que se consiga negociar en el futuro. Bueno, por lo menos se puede tranquilizar a mucha gente su opinión y lo que dice respecto a lo que está pasando, que eso sí, asusta, y asusta bastante, evidentemente, ¿no? Sí, ha dicho una cosa, por cierto, para arrancar por ahí, que mucha gente no sabe, y es que Corea del Norte sigue en guerra con Corea del Sur. Porque el 27 de julio de 1953, después de 3 años de la famosa guerra de Corea, no firmaron la paz Corea del Norte, apoyada por China y por Rusia, y Corea del Sur apoyada por Estados Unidos, sino lo que firmaron fue un armisticio. Por lo tanto, técnicamente están con ese armisticio. Cada vez hay más gente que piensa que la única forma de evitar ese conflicto tremendo es a través de una negociación. Es verdad que están negociando los coreanos están negociando de una forma absolutamente salvaje, que están poniendo en grave riesgo el mundo, están poniendo en grave riesgo todo. Lo que pasa es que se aprovechan de eso que hemos dicho, y es que China, que es ahora su gran baluarte, se niega a decir las sanciones las sanciones tendrían una real efectividad si quien le sustenta, que es China, lo hiciera. Y por lo tanto, mientras no se haga, lo que está claro es que si hubiera un conflicto ahora, ese conflicto podría ser en un primer momento no nuclear. Si ese conflicto fuera no nuclear, ahora mismo Corea del Norte liquidaría en unas horas, haría desaparecer prácticamente Seúl. Estamos hablando de armas no nucleares. Es verdad que Corea del Norte aniquilaría Seúl, aniquilaría Corea del Sur, ¿no? Aniquilaría. Es más fuerte militarmente. No. Totalmente, quiero decir, que tienen se han dedicado a eso y podrían hacer mucho daño. Ahora bien, lo que es cierto es que luego la fuerza de Estados Unidos en armas convencionales acabarían con, sin ninguna duda, devolverían las cosas y podrían atacar. Ahora bien, una vez que Corea del Norte viera que estaba perdiendo el conflicto convencional, bueno, pues utilizaría, amenazaría o utilizaría las armas nucleares. Ya todo perdido, ya, ¿qué vas a hacer? Utilizar las armas nucleares. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues que Dios nos pille confesados, te decía mi madre. Que nos vayamos a Marte. Claro, porque... Y en ese territorio hostil, pongamos que todavía no están con el tema nuclear, si la amenaza de Corea del Norte se hace efectiva, por ejemplo, contra Japón y contra Corea del Sur, pero en concreto contra Japón, con esa historia y ese odio recalcitrante que en su momento fue la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial con ese ataque a Pearl Harbor, ¿tú crees que los americanos apoyarían como alianza que el país ayudara a Japón cuando pues siempre tienen esa inquina, ¿no? Esa pues enemistad de hace años. Esa es una enemistad que puede haber y que hay en lo personal en una gran parte de, o en una parte de la población americana, pero también en una parte de la población japonesa de Estados Unidos. Pero ahora mismo el estatus es el siguiente. El estatus es que el país funciona desde la derrota de con una forma que es, Japón se ocupa de la seguridad interior y Estados Unidos se ocupa de la seguridad exterior. Estados Unidos tiene varias bases en Japón, tiene soldados en Japón. Por lo tanto, digamos que es que no hay no, vamos a dejar que cada uno se ocupe de sus cosas. Todo el ejército que está creando Japón lo hacen compatible para trabajar con Estados Unidos. Es decir, los barcos son compatibles con Estados Unidos, ¿no? Fernando, te he ido a la librería y me he encontrado lo que pasó a partir del jueves pasado. Hace 48 horas se ha puesto ya en circulación, ya a la venta, La Casa 2. Tu libro, 25 años después de La Casa, un libro que hizo historia. Tú entraste en el CSIC, lo contaste en La Casa 1 y ahora en La Casa 2 cuentas muchas más cosas, ¿no? Sí, bueno, yo estoy absolutamente encantado porque al final el libro, bueno, va fenomenal, está en Amazon, que es el único que te puede dar los datos. Como más vendido, y sobre todo porque este es un libro que retrata a otro servicio secreto, como ya hablamos aquí, como contamos en La Rosa de los Vientos. Retrata a un servicio ya más tecnificado, un servicio capaz de realizar espionajes masivos, un servicio secreto capaz con secretos para poder acabar con ETA, un servicio secreto también en el cual se han admitido y han ocurrido, siendo CNI, grandes conspiraciones interiores que nunca han sido reprimidas. Bueno, es un poco, pues eso, La Casa 2. Que nadie se pierda La Casa 2. Desde el pasado jueves ya está en las librerías el libro de Fernando Rueda, La Casa 2. Y al final de cada una de las secciones, de cada una de las materias reservadas, aquí os vamos a contar las últimas novedades de La Casa Nostra. Una Casa Nostra que en esta ocasión nos lleva cuando los servicios de inteligencia británicos y los policías decidieron infiltrarse en lo que consideraban el enemigo. Efectivamente, Charlotte nunca olvidó aquel larguísimo e intenso día de 1985, en especial las 14 horas que sufrió dando a luz. Tampoco olvidó cómo su novio, Bob Robinson, permaneció a su lado, acompañándola e intentando hacerle más agradable ese duro momento. Se habían conocido en una reunión del Frente de Liberación Animal, un grupo contestatario capaz de llevar a cabo cualquier tipo de acción para conseguir concienciar a la sociedad inglesa del maltrato que sufrían los animales, con el objeto de que los ricos y potentados pudieran lucir abrigos u otras prendas fabricadas con su piel. Fue una historia de amor que alcanzó su punto más importante con el nacimiento de su hijo. Aunque vivieron felices y comieron perdices, solo se prolongó 2 años más. 3 activistas en aquella fecha habían llevado a cabo una acción reivindicativa consistente en el incendio de unos grandes almacenes como represalia por vender prendas de piel. 2 de ellos habían sido detenidos por la policía, que buscaba al tercero. Bob habló con Charlotte. Nervioso y compungido, se mostró convencido de que le pillarían si no huía de inmediato. Se largó con viento fresco y tardó un tiempo en dar señales de vida. Escribió una carta de despedida con matasellos visible de Valencia. La chica jamás volvió a saber nada de él. Bueno, jamás, jamás no. En junio de 2012, bastantes años después, estaba leyendo el Daily Mail cuando un rostro de una foto la dejó paralizada. Era su desaparecido Bob. La noticia desvelaba que el diario había descubierto la identidad del tercer participante en aquel incendio. Era un policía infiltrado. Al fin lo entendió todo. Su Bob, en realidad, se apellidaba Lambert. Se había acostado con ella por trabajo

En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Espectacular el debate sobre lo que nos ha comentado Mado Martínez en Eureka, o sea, medicinas alternativas sobre medicinas complementarias, nos dice Ernesto Ballesteros con almohadilla Rosa Vientos 20. La medicina tradicional es la base del tratamiento con el que se ha salvado miles de vidas. Respuesta sencilla, sí, falacia. Mado Martínez nos dice Raúl, ha estado genial este tema, merece un debate amplio que nos está dando en los grandes medios. Almohadilla Rosa Vientos también para conocer, ahora mismo os decimos, las pistas, las últimas, el ganador de esta noche. En esta última hora de La Rosa de los Vientos vamos a tener juicio a la historia, vamos a hablar de genios babilónicos con Ana María Vázquez Hoy. Se nos vamos a preguntar si estamos ya en el final de la crisis. En la cara B os vamos a hablar de cine con José Manuel Escribano. Os vamos a hablar de el fin del mundo, de las señales del fin del mundo, de los espermatozoides que no pueden tener descendencia. Va a ser con Javier Sevillano, pero como hicimos antes, vamos a resolver ya la pista de esta noche. Silvia Casasola. Bueno, pues esta cantante y actriz que hemos tenido esta noche es hija de una india gujarati de Uganda y de un pastor británico. Por eso no dudó en trabajar como voluntaria en varias misiones. Y si todavía no sabes quién es, vamos a escuchar cómo canta. Bueno, como has adivinado, se trata de Naomi Scott, una jovencita de 24 años. La recordarás por Lemonade Mouth en la tele o recientemente en el cine por la última de Power Rangers en la que participaba. Y ahora será la protagonista de Aladdin en su papel de Jasmine junto a Mena Mashut en el papel de Aladdin o Will Smith, que va a hacer de genio. Bueno, esta peli se va a estrenar en 2019. ¿Y quién ha sido el ganador esta noche? Pues él ha participado en el Twitter de nuestro programa. Se llama, no sé si chica o chico, Cañailla, y tiene arroba Díaz López. Así que nos pondremos en contacto con él para que nos envíe rápidamente su dirección. Enhorabuena. Cara B. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. Dos de cada 13 personas que consigan trabajo tras la crisis seguirán debajo de los índices de pobreza. Lo dice un informe efectuado por los expertos de la Unión Europea, pero ese informe se encuentra en la cara B. No le hacen publicidad. ¿Alguien se acuerda de que hace tan solo unos años se hablaba de los mil euristas como los pobres del sistema? Eso no fue hace tanto, pero hoy tener un sueldo de 1.000 euros es un deseo. Parece que el fin de la crisis es normalizar la situación, que todos nos hemos acostumbrado a lo precario, a vivir en la dificultad. El paro ha bajado, un poco, pero ha bajado. Los índices de ingresos de los estados han crecido, un poco, pero han crecido. El número de trabajadores con problemas para llegar a fin de mes ha bajado, un poco, pero ha bajado. Eso nos dicen que es el fin de la crisis. Pero la crisis ha finalizado o la han ganado los que la provocaron. Hace poco tiempo se dio a conocer un informe que nos daba un dato más sobre este fin. Según se decía, el número de hipotecas que se contrataba había vuelto a los índices anteriores a la Gran Recesión. Como si eso significara algo. Vamos a saber qué piensa un economista de todos estos datos. Él es Antonio Sanabria, ha trabajado para el Grupo de Estudios del Desarrollo, para el estudio Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Es una de las voces autorizadas del colectivo 900, a quien ya saludamos. Antonio Sanabria, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? La primera pregunta, obligada, ¿la crisis de verdad ha acabado? Bueno, pues depende de qué hablen, qué entendamos por crisis y qué entendamos por final. Si nos limitamos a simplemente mirar un dato numérico concreto, como pueda ser el del PIB, pues digamos que bueno, los niveles actuales son similares a los que había previo a la crisis. Es decir, producimos más o menos lo mismo de lo que hacíamos antes, en el caso de España, antes de la crisis. Pero eso es solamente una parte. Porque sin embargo, y aunque es verdad que ha habido auge del empleo, en este crecimiento tenemos algunas cuestiones que nos dicen que esa recuperación no es tanta recuperación. Por ejemplo, con ese mismo PIB de 2008 tenemos la mitad de empleo que entonces. Es decir, producimos lo mismo con la mitad de trabajadores. Tenemos menos consumo de los hogares que entonces, más desigualdad y una mayor precariedad laboral. Da la sensación de que el final de la crisis consiste en acostumbrarse a tener menos, ¿no? Pues en cierta medida sí está siendo, porque los salarios, que es al fin y al cabo la principal fuente de renta para la gran mayoría de la población en nuestro país y fuera de él, en el caso concreto de España, pues estos salarios han disminuido, han perdido poder adquisitivo, han perdido poder de compra. De hecho, este último año, comparado con el año anterior, España es el país europeo donde más poder adquisitivo han perdido los salarios. Se dice que estamos a las puertas de una futura crisis y la deuda volverá a ser culpable. ¿Hay algún problema en lo que se está haciendo? ¿La deuda puede generar en el futuro una crisis que quizá no es tan lejana en el tiempo? Bueno, con esto lo primero que hay que matizar es que cuando hablamos de problema de deuda, es sobre todo problema de deuda privada, no tanto la deuda pública, en cuanto a que, bueno, cuando tú emites moneda en tu propia moneda, en tu propia moneda, bueno, pues digamos que no tienes un riesgo de impago. Sin embargo, el tema de la deuda privada ha sido el origen de la crisis de la que ahora intentamos salir y puede que sea el origen de la nueva recaída, si se da. Así que hay algunos indicios preocupantes en este sentido, en la medida en que, pues, por ejemplo, el nivel de apalancamiento, que es el volumen de deuda sobre el total de activos de Estados Unidos, de las empresas de Estados Unidos, es hoy mayor que el que había al inicio de la crisis de 2007-2008. Algunos dicen que esto se está acabando porque se han hecho las reformas suficientes. ¿Crees que es así? Bueno, algunas de esas reformas son precisamente las que explican que no podamos hablar de recuperación en cuanto a empleo, calidad de empleo, salarios, y esas reformas han tenido mucho que ver. La reforma laboral en España supuso la quiebra del modelo de negociación colectiva, una pérdida de poder de negociación de la parte más débil, en este caso el trabajo frente al capital. Y bueno, pues eso ha hecho que se produzca ese resultado que antes mencionábamos, ¿no? De pérdida salarial, de cómo ese crecimiento económico, que sí lo hay, no revierte en una mejora de las condiciones salariales y de contratación de los empleados. Ahora, si se preguntan los datos, varía, pero si preguntamos a alguien, normalmente es que si alguien cobre menos por hacer más. Hemos retrocedido mucho. Ha sido, además de una gran crisis, también un gran retroceso en los derechos. Bueno, clarísimamente. Tenemos que tener en cuenta que lo que se ha mal llamado austeridad ha sido fundamentalmente un recorte del gasto público, y este gasto público especialmente en el gasto social, es decir, educación, sanidad y bienestar. Tenemos que tener en cuenta que esas partidas del gasto social, si de algo sirven, con sus deficiencias, pero si algo sirven es para, digamos, equilibrar o minimizar las desigualdades en cuanto a acceso a derechos de las personas independientemente de su nivel de renta. Ese recorte hace que las personas con menor nivel de renta pues se vean más perjudicadas. Si además han visto más perjudicadas por la propia evolución de la crisis, tengamos en cuenta que, por ejemplo, los trabajadores que ganaban, que tenían unos salarios en el grupo de salarios del 10% más bajo, han visto desde 2008 a 2015, el núcleo de la crisis, digamos, retroceder sus salarios un 16%, mientras que el 10% de salarios más altos pues no ha retrocedido en esos años, sino que incluso aumentó un 10%. Es decir, para ese sector no ha habido crisis, literalmente. Y a esos esos trabajadores encima se les ha visto recortado en tema de derechos, de acceso a la sanidad, acceso a educación pública, etcétera. Hace unos años, se recuerda así, y además todo el mundo lo tendrá presente, se hablaba mucho de Portugal, especialmente de Grecia. Ahora nadie habla de Portugal ni de Grecia. ¿Qué es lo que nos preocupaba entonces? ¿O qué es lo que generó tanta información? ¿El hecho de que no quisieran hacer caso de las llamadas recetas de los poderosos? Porque está mejor sin seguir esas recetas. El tiempo ha dado la demostración y ha demostrado que los críticos tenían razón, ¿no? Sí, bueno, es verdad que con Portugal también hay que hacer matices, pero dentro de todos esos matices, Portugal sí que ha hecho algunas políticas que se han salido de lo que sería el dogma, digamos, la ortodoxia que marcaba Bruselas, y no solo Bruselas, sino pues algunos de los gobiernos europeos liderados por Alemania, y los resultados han sido favorables en ese sentido. Portugal ahora está en una situación bastante mejor de lo que estaba hace unos años en medio de todas aquellas medidas. Así que sí podemos decir que, bueno, los resultados contradicen con toda la cautela del mundo, pero sí que podemos decir que hay una contradicción entre esos resultados y las recetas que se daban, mientras Grecia sigue en una situación de cierta mejoría, pero dentro de la extrema gravedad. Es un país que ha recibido una crisis tan fuerte que solo se puede comparar pues con países que han sufrido un conflicto bélico. Supera en caída del PIB, por ejemplo, el caso de Argentina, ¿no?, que todos recordamos. Da la sensación de que han ganado los que provocaron las crisis, que se ha vuelto y se quiere volver a hacer lo mismo que entonces, lo mismo que la causó, que signifique la recuperación independientemente del futuro, ¿no? Y no ha cambiado nada en todo este tiempo. Pues me temo que ha cambiado nada o prácticamente nada. Aquello que se dijo en su momento de refundación del capitalismo y un montón de grandes declaraciones y titulares ha quedado en absolutamente nada o muy poquito, apenas tímidas reformas en el sistema financiero que no tocan el fondo de la cuestión. Hablábamos antes del aumento de la deuda privada y viene a colación de esta precisamente falta de reformas. No se están atajando los problemas que hay de desigualdad y el crecimiento de la concentración de la riqueza en un número muy, muy pequeño de la población, de los llamados superricos. Y todo eso se sigue sin abordar, se sigue sin atajar o ni siquiera buscar alguna solución mínimamente digna de tal nombre. Y los trabajadores han perdido en este tiempo muchísimos derechos. Ya tenían pocos, pero es que ahora tienen menos. Están obligados a todo. Eso que se dice productividad parece que se ha traducido por esclavitud, ¿no? Bueno, literalmente no podemos hablar de esclavitud, pero sí que podemos hablar de que efectivamente ha habido una pérdida de derechos objetiva de los trabajadores. Pues digamos que las causas de despido son mucho más fáciles de lo que lo eran antes, que ya lo eran, es más barato todavía, y eso explica también pues la cantidad de la alta rotatividad que tienen los empleos. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, los últimos datos del mes de agosto, pues apenas menos de uno de cada 10 contratos eran indefinidos, el resto eran temporales, y uno de cada 4 era por un plazo de 7 días o menos, es decir, que como mucho duraba una semana. Hablar de derechos laborales en una situación de abuso fraudulento de la contratación temporal, pues bueno, yo creo que no se puede decir, ¿no?, que haya una mejora de los derechos en tal situación, ni muchísimo menos. Al margen de, además, la cuestión salarial. Y por último, el tema de la productividad, que será el hecho de que la productividad ha aumentado, es decir, el rendimiento de los trabajadores, el rendimiento que produce su trabajo ha mejorado, pero no sus salarios. Por lo tanto, no se ha revertido hacia ellos, ha ido hacia el lado de los beneficios. Y finalmente, Antonio, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Parece que eso es lo que se buscaba al principio. Las diferencias sociales son todavía mayores entre los de arriba y los de abajo, ¿eh? Eso, bueno, es tal cual. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Es así, desgraciadamente. La desigualdad ha tendido a aumentar, ha aumentado claramente, y además no se ven vías de intentar remediar esto. Bueno, digamos que de alguna manera quienes provocaron la crisis son los mismos que ahora intentan remediarla. No podremos esperar grandes soluciones si ese esquema de decisiones sigue así. Antonio Sanabria, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Un placer, gracias a vosotros. Tenemos algo de trabajo, se vuelve a respirar, pero... Nos hemos preguntado esta noche en la cara B si de verdad se ha acabado la crisis, pero se ha acabado ¿a costa de qué? A costa un poquito de la verdad, a costa un poquito de los trabajadores, a costa un poco de los sueldos, a costa de todo menos de los de arriba. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Juicio a la historia. Con la persona que más aprendemos, con la persona además que nos hace sonreír, pero conociendo cosas de nuestro pasado, historiadora, profesora Ana María Vázquez Ois, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues gracias por recibirme, carpe diem, y muy bien, el verano estupendamente, ¿verdad? Se nos ha olvidado. Te veo tipo Indiana Jones, con el látigo, con el gorro, mira la que guapa ha venido hoy. No, muchas gracias, pero además que me encantan las fotos que luego nos haremos con los, ¿cómo se llama el rollo? Este pecemos hormiga. Los auriculares. Los auriculares. O los cascos, en esta ocasión son cascos. Cascos. Sí, pues por cierto, si lo inventó alguno, no lo sabemos, pero fueron los babilónicos, ¿no? Los claro. Cascos, los auriculares, porque inventaron todo. Bueno, pues el son otro día vi una foto de un antiguo con una tablilla en la mano que parecía un iPhone y dice, también inventaron el iPhone. Digo, pues ya puestos, pues también. Claro. Y la música con tambores, aquello de los indios. Fijaros qué curioso lo de la transmisión con tambores, que es curiosísimo, ¿no? El reggaetón sí que no lo inventaron, porque hacían cosas buenas los babilónicos, ¿eh? Pues no lo sé, pero sobre todo eran unos matemáticos impresionantes. Y quería hablar yo de este tema porque hace poco, al final del verano, ha salido una noticia como un gran descubrimiento de que los babilonios ya conocían el teorema de Pitágoras y la trigonometría. Y acordaros que nosotros el año pasado tuvimos un juicio a Pitágoras. Exactamente. Y ya os dije que era un copión. Sí, sí, es cierto. Que le puse fatal y dije, pues es un señor. Esta noticia, esta información lo ha confirmado, ¿no? No, copió lo que pasa es que se ha enterado el hombre blanco, como yo digo. Es decir, cuando estamos estudiando, vas a un museo de la antigüedad y ves estas tablillas babilónicas y ves que está dibujado el teorema de Pitágoras, que hay un triangulillo y está escrito en cuneiforme. ¿Qué pasa? Que si no te das cuenta, crees que eso son cosas más modernas de lo que en realidad era. Yo... me enteré de esto ya de forma científica por un alumno que trabajaba en IBM, que fueron los que estaban digitalizando la tablilla famosa que ahora ha descubierto el hombre blanco y la prensa española como un gran descubrimiento de Indiana Jones, y yo lo tengo recogido en mis manuales de historia antigua hace más de 20 años y lo saben todos mis alumnos. Es decir, yo la he puesto en exámenes porque considero que es importantísimo. Esta la descubrió Edgar Banks, está en el Museo de Filadelfia y es la Plimpton 322, lo digo para que los oyentes la puedan mirar y buscar, es importantísima, y sobre todo en historia de las matemáticas. A mí vino un alumno que hace ya bastantes años, puede hacer como 20 años, y me venía diciendo que quería estudiar la matemática griega. Pues mire usted, yo soy catedrático de instituto, soy catedrático de matemáticas, estoy haciendo la historia porque me gusta y me gustaría hacer un trabajo sobre la matemática griega, que fueron los iniciadores de la matemática. Entonces dije, quieto, parado, que no. ¿Cómo que no? Encima la complicaron, ¿verdad? No, lo que pasa es que los griegos, ya sabéis que también los hemos juzgado y les hemos puesto muy mal a mí cuando me dicen los alumnos Grecia, digo, a mí no me gustan. No me gustan, me gustan, pero me gustan menos que los del Próximo Oriente porque son los grandes desconocidos. De los griegos seguimos la historia, no hemos perdido la lengua, aunque ahora ya pues sí se ha perdido bastante, y hemos conocido lo que ellos traían de Babilonia y traían de Alejandría y del antiguo Egipto, de Menfis, pero lo vendieron como griego. Y a mí me da mucha rabia porque cuando me dicen, esto es un invento griego, digo, pues no, porque la técnica de los paños mojados, pues la tiene Nefertiti en la escuela en la estatua del Louvre, que tiene, además es una Nefertiti culona, y tiene la técnica de los paños mojados, parece que está desnuda. La columna, pues la columna con fuste, como la tienen luego los griegos, está ya en Saqqara, es decir, se ve perfectamente. No todo lo inventaron los griegos, sino que los griegos no se ha perdido la transmisión a nuestra cultura. Matemáticas. Mis alumnos lo saben y se lo voy a dedicar a ellos porque una vez les puse nada menos que a Misa Duca y dijeron, ¿y ese qué coño es? Salieron del examen que querían quemarme. Y de hecho se han hecho una camiseta que pone, ya sé quién es a Misa Duca. A Misa Duca es un señor, el nieto del famoso Hammurabi, el de las leyes y tal, que por una tablilla suya con un eclipse tenemos datado el mundo antiguo, más o menos, hay 5 fechas porque se han peleado los astrónomos actuales, hay 5 cronologías del mundo antiguo, con lo cual es un follón, por un eclipse de este señor. Y precisamente de esas tablillas que se descubrieron en un yacimiento que se acaba de destruir en los últimos meses, que es precisamente la famosa Nínive, excavada por Layard en el siglo pasado, pues ahí había una biblioteca impresionante de un señor que también recordaréis que hablamos que era importante porque fue rey gracias al fantasma que se inventaron de su madre. ¿Os acordáis? Es decir, que todo está liado, reaccionado y que es importante. La gran biblioteca de Asurbanipal con tablillas de barro está precisamente esas tablillas babilónicas de unos 1000 años anteriores a este Asurbanipal, que lo que hizo es recoger esos documentos antiguos que estaban en sumerio, que es un idioma completamente diferente, los transcribieron los escribas a la lengua semítica que era el babilonio, y en la biblioteca asirio-babilónica, que es otra lengua semítica de este Asurbanipal en Nínive, se descubrieron estas tablillas con los dibujitos de los triángulos, que es curiosísimo, y todos los escritos en cuneiforme, obviamente. Pero es que encima los griegos, cuando se ponen a copiar, encima la lían más, porque por lo visto, según lo tenía el babilonio, está muchísimo más clarito, se podía resolver más fácil, y en cambio los griegos, para llegar a la misma conclusión, lo complican más. Mira, a mí me tienen desesperada, porque yo era de ciencias y me metí en la universidad a hacer ciencias, quería hacer químicas, me enfrenté con la matemática y digo, yo me voy. Porque claro, lo que era el A, que pudiese ser cualquier número, yo decía, no, uno es uno, y uno más uno es dos, y no A más B puede ser C, que puede ser cualquier cosa. Digo, yo me voy, que están chiflados. Entonces, claro, cuando me dicen los historiadores estáis mal, digo, pues anda que los de ciencias estáis mal. Pero lo importante de ese, si tú ríete, que no me digas tú a mí, te dicen, no, estoy completamente de acuerdo. Dame un sueldo. ¿Cuánto quieres te des? X. ¿Y X qué es? Cualquier cosa. Digo, yo me voy corriendo. Los griegos lo complicaron un poquito todo porque hace 5.000 años los babilónicos llegaron a las mismas conclusiones matemáticas y les sirvió para lo mismo que les sirvió después a otras culturas. Es el conocimiento perdido, y sobre los babilónicos se ha perdido mucho, ¿eh? Se ha perdido sobre todo porque se ha excavado mal, se ha desperdigado muchísimas de las cosas que se han descubierto. Ha habido muchas violaciones de tumbas. Por ejemplo, de los grandes reyes asirios no se conoce la tumba de ninguno. Se conocen solamente las tumbas de dos reinas que estaban también en al sur de Asur, precisamente, en otro de los yacimientos que acaban de destruir. Pero no se conocen las grandes bibliotecas. Y además, aunque la Plimpton 322 tiene las ternas trigonométricas y tiene unas tablas matemáticas impresionantes, hay una noticia que no ha dado la prensa, posiblemente porque no la sé, y aprovecho para decirla en la radio, que me contaba este alumno mío que venía a estudiar a la matemática griega. Le mandé a aprender sumerio en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con Manuel Molina, y me vino al cabo de 3 o 4 años y me dijo: madre mía, qué razón tenía usted. Digo: pues ahora explícamelo, porque ya has leído el sumerio y ya sabes, has leído también el acadio y el babilónico. Y me dijo: no usaban el cero porque ya no lo necesitaban. Y qué bonito, porque luego el cero fue un invento árabe, me parece, posterior. Pero hay cosas curiosísimas que os voy a decir y que no les he dicho nunca en público. Se lo conté hace muchos años a Javier Sierra y me dijo: todavía no estamos preparados para saber esto. ¿Qué irá a decir esta mujer? Pues en la Alhambra de Granada están, y se lo conté a Javier, las traslaciones que dan origen a los 17 sistemas de cristalización del agua. Esto se ha descubierto, me parece, en el siglo XIX, pues ya está en los azulejos de la Alhambra. Y eso lo estudió un profesor de la UNED, que tengo el vídeo en casa. Se llaman homotecias, es decir, que son las traslaciones. Bueno, pues esas homotecias o traslaciones están ya recogidas en la Alhambra, me parece que es del siglo XII o por ahí, la Alhambra de Granada. En los azulejos de Granada ya están recogidas esas homotecias que el hombre blanco ha conocido, pues, en nuestra civilización. Daros cuenta la importancia que tenía. Claro, los árabes no lo descubrieron ellos. Lo descubrieron precisamente por las bibliotecas de Asurbanipal, por lo que vino a Alejandría, por las grandes bibliotecas de la antigüedad, que sí recogieron este conocimiento. Y no sé si sabéis que leyendo la biografía de Pitágoras te das cuenta que fue a estudiar a la biblioteca del Harvard de la antigüedad y del Oxford y del Cambridge, que eran tanto Memphis en Egipto como Babilonia en Irak. La arcilla, la tablilla Plimpton 322, eso es lo que tienen que buscar, y a partir de ahí conocer cosas, pero sobre todo escuchar aquí en los Juicios de la Historia a María Vázquez Ois para saber más sobre lo que ocurrió en el pasado y lo que, pues, no se cuenta. Bueno, pues aquí lo contamos y lo sometemos a juicio, pero lo contamos con y todo, lo que hemos perdido. Es decir, que los antiguos, yo siempre les digo a los alumnos, eran antiguos pero no tontos. Claro. Sabían muchísimas cosas que se han perdido y de las que seguiremos hablando, y sobre todo, como tienen los oyentes, tienen internet, pueden mirar la Plimpton 322, y los que saben matemáticas se van a quedar, pues eso, tan sorprendidos como los medios de comunicación que se acaban de enterar de esto, que ha sido la noticia del verano. Algunos se lo llevan contando 2 décadas, ¿verdad? Se han caído del guindo y tres ahora. No, mis alumnos, claro, lo saben precisamente, sí, que está recogido en mis manuales porque a mí me llamó mucho la atención. Ana María Vázquez Ois, muchas gracias. Carpe diem, buenas noches, y a estudiar matemáticas, que es maravilloso. Eres mi Babilonia preferida. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En la revista Enigmas nos hablan este mes de las falsas teorías de la conspiración. Nos habla, por ejemplo, de cuando Obama viajó a Marte y de otras mentiras célebres que circulan por la red. El redactor jefe de la revista, Óscar Herradón, nos ha atendido. El redactor jefe de la revista Enigmas, que nos presenta este tema. Igual que dicen que Lady Gaga es una Illuminati, que otros personajes famosos son reptilianos o incluso que Barack Obama estuvo en Marte en los años 80. Bueno, evidentemente no creo que Trump sea un doble, pero los personajes más polémicos dan juego para este tipo de historias que circulan por internet como la pólvora y que contribuyen a generar mucha, además de expectación, mucha confusión. Ese es uno de los temas que se encuentra en la portada de la revista Enigmas, el tema central que todos los oyentes pueden ahora leer, es La Atlántida Maya. Es uno de los temas que ofrece la revista Enigmas este mes, que nos habla también de Busca en Busca del Oro Maldito japonés, de fantasmas en la antigüedad, de los secretos de una isla del Pacífico detrás de las huellas del Yeti, una investigación extraordinaria. Seguimos su rastro, el rastro del Yeti, del hombre de las nieves en las montañas de la antigua URSS, pero también de este tema de las falsas teorías de la conspiración, tema sobre el que nos ha hablado y sobre el que nos ha contado algunas cosas el redactor jefe de la revista Enigmas. Internet puedes encontrar teorías de todo tipo, de que Bin Laden no fue asesinado hace unos años por el ejército de los Estados Unidos, sino que habría sido asesinado antes de 2001, antes de los atentados del 11S, y que estaría criogenizado, también como Walt Disney cuentan, también otra teoría de la conspiración, otra leyenda urbana, nada menos que en Langley, en Virginia, en la sede de la CIA. También se dice que Michael Jackson habría sido asesinado y no muerto por accidente porque iba a desvelar al mundo cómo se iba a contagiar uno de los grandes virus de la gripe, ¿no? Lo dicho, las teorías, las falsas teorías, las noticias erróneas, malintencionadas que nos cuentan en internet, es uno de los temas que se encuentra en la revista Enigmas este mes, pero insistimos que el tema de portada también está a vuestra disposición, en cualquier momento es fantástico, La Atlántida Maya, uno de los temas, el tema de portada, el tema destacado en la revista Enigmas de este mes, que ya se encuentra en el kiosco. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Detroit era una ciudad extraordinaria, impresionante, rascacielos en cada una de sus calles. Una ciudad que representaba el crecimiento, que representaba lo espectacular, el mundo que se desarrollaba, y sin embargo, todo se vino abajo, quedó en ruinas. Detroit es una ciudad que ahora, con otra historia, pero una historia muy representativa, también llega al mundo del cine. Detroit es el título de una de las películas que vamos a analizar esta noche en El Callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y Detroit lo representa todo, y en los últimos años la directora de la película Detroit, sí, también es muy importante. Ya lo creo que sí, Catherine Bigelow, nada menos, uno de los grandes nombres del cine americano. Yo diría que la directora más importante del cine americano. Detroit, la historia que se cuenta en Detroit ocurrió bastante antes, pero Detroit, su imagen actual, que no tiene nada que ver con lo que fuera, claro, y ha sido motivo de grandes películas y documentales, además, sobre lo que ha ocurrido allí, ¿no? Sí, efectivamente, lo que nos llega ahora es esta historia de todos conocida, es casi un documental, pero sobre todo es un documental por el nervio y con la veracidad que Catherine Bigelow lo retrata, como ahora veremos. Y lo retrata con una fuerza, con una espectacularidad tremenda, que la escuchamos en este tráiler de Detroit. Es una zona de guerra. Están destruyendo la ciudad. ¡La ventana, bárbaro! ¡Hala! ¿Lo estáis viendo? No estamos lejos del motel Algier. Vámonos aquí hasta que se calmen las cosas. Negro es como tener una pistola apuntándote a la cara. Es así. Chaval, ¿qué haces en mi calle? A mí no me apuntes. Pero Detroit es espectacular. La suya es una historia de cine, y esta historia de cine, una historia real que ocurre mucho antes de la gran crisis, es el fundamento de la película de Bigelow, ¿no? Efectivamente, la Catherine Bigelow ha dirigido Detroit, la produce también Catherine Bigelow junto con Mark Ball, que es el autor del guión, y los protagonistas principales son John Boyega, Anthony Mackie, Al G. Smith. Bueno, yo creo que Catherine Bigelow sabe dotar a todas sus películas en general de unas imágenes y de un ritmo impresionante. Recordemos Acero Azul, Le Llaman Body, Días Extraños, En Tierra Hostil, que ganó 6 Oscar en el 2010, La Noche Más Oscura. En fin, alguna vez Catherine Bigelow rodará una comedia, supongo, pero de momento no. Detroit se centra en los sucesos que vivió la ciudad industrial por excelencia en aquel momento, como tú has contado muy bien. En el verano del 1967, cuando las revueltas raciales hicieron arder literalmente las calles de la ciudad. El caldo de cultivo es naturalmente el racismo que impregna una sociedad que ve cómo la población negra, que ha abandonado los cultivos del sur, atraída por el señuelo de un trabajo mejor y más rentable en las fábricas de Detroit, disputa el mercado laboral a los blancos y ocupa barrios enteros de la ciudad. Cuando se produce una multitudinaria redada, esto es histórico, en un establecimiento, en un bar de estos nocturnos sin licencia, la actuación policial provoca una violentísima respuesta que se extiende y que explota como un polvorín. Bigelow se centra en la actuación de un pequeño grupo de policías que toman al asalto un motel con el pretexto de buscar a un francotirador y detienen y humillan a sus ocupantes, unos cuantos jóvenes negros y 2 chicas blancas, unos sucesos en los que, además de la policía, intervino la Guardia Nacional, el ejército. En fin, bueno, Detroit en estos momentos de la noche es, como decía, una ciudad en llamas. Estos policías someten a una cruel humillación a esta gente y es una humillación que no se detiene en los malos tratos, en los insultos y en los golpes. Llegan incluso al asesinato, llevados por su ira y su racismo incontrolado. La magnífica fotografía de Bradley Aykroyd permite a la directora retratar la violencia con un verismo, como decía antes, casi aterrador. En muchos momentos el espectador tiene la impresión de estar viendo un telediario, un documento vivo en tiempo real, unas imágenes como las que nos ofrece la televisión en tantos momentos y en tantos sitios, ¿no? A ello contribuye también la elección de ese reparto que citaba al principio, un reparto con nombres no muy conocidos que añaden esa dosis de verosimilitud a unas imágenes que francamente hieren la retina. Detroit es una crónica de sucesos, pero es sobre todo una denuncia, un relato y un análisis de la infamia. Y una película además actualísima, que no bucea en ese pasado inmediato de los Estados Unidos por casualidad. Yo creo que Catherine Bigelow sabe muy bien lo que hace. Y por supuesto que va a dar muchísimo que hablar con esta película, con Detroit, como están dando mucho que hablar ya y lo han hecho en toda su vida los protagonistas de la actualidad de esta noche. Y uno de esos protagonistas es el genio entre los genios, es Woody Allen. Pues sí, porque Woody Allen ya sabemos que no descansa. Bueno, está ultimando ya el reparto de su nueva película, porque, bueno, se va a estrenar el 1 de diciembre Wonder Wheel, la película ya terminada, justo para el estreno, con James Belushi, Kate Winslet y Justin Timberlake, pero sabemos ya casi todo el reparto completo, por lo menos en los papeles principales, de su siguiente película. Jude Law se une a los protagonistas ya confirmados, Elle Fanning, Timothée Chalamet y la cantante y actriz ex-Disney Selena Gomez, que trabaja por primera vez, lo mismo que Jude Law, a las órdenes del grandísimo maestro neoyorquino. La película todavía no tiene título, que se sepa, y el argumento parece que gira en torno a una historia de amor que va de la juventud a la madurez, o a lo mejor no, porque con Woody Allen nunca se sabe hasta que la película se estrena. Como tampoco nunca se sabe, pero es otro de los grandes, es un hombre que da muchísimo que hablar, J.J. Abrams, que también ha sido noticia. Pues sí, J.J. Abrams, que salió, recordemos, de la televisión para instalarse en la pantalla grande y crear un éxito detrás de otro, va a ser quien escriba y dirija el episodio 9, y se supone que final, de la serie Star Wars. Ya hizo, recordemos, J.J. Abrams, El despertar de la fuerza, y en este proyecto nuevo sustituirá a Colin Trevorrow, que ha sido digamos que amistosamente despedido. Trevelo fue el director de Jurassic World y tenía todas las papeletas para rodar este episodio 9, pero parece que al final no. El episodio lo van a producir Kathleen Kennedy y Abrams, entre otros, con la ayuda de Lucasfilm, por supuesto, y eso será después del estreno, estas Navidades, del episodio 8, Los Últimos Jedi. Estamos llegando casi al final. Recordemos que el episodio 7, este que dirigió anteriormente J.J. Abrams, recaudó en todo el mundo más de 2.000 millones de dólares, la tercera película más recaudadora de la historia, detrás de Avatar, que recaudó 2.800, y Titanic, 2.200, aunque entonces las entradas eran más baratas, la verdad. Pero bueno, esperemos que este episodio 9, de alguna manera, termine la saga de Star Wars, aunque ahora, naturalmente, salen todas esas películas colaterales, estos spin-offs que llaman, con lo cual me temo que con Abrams la serie va a ir para mucho más largo. El episodio 9 de La Guerra de las Galaxias, yo también deseo, y somos muchos lo que deseamos, que se hubiera acabado en el episodio 3, ¿verdad? Pues efectivamente, parece mentira cómo una serie, unas películas que despertaron esa admiración extraordinaria, bueno, y la siguen despertando, porque los tres primeros episodios que vimos, es decir, el cuarto, quinto y sexto del orden de final de la serie, nos dejaron a todos con la boca abierta, y sin embargo ahora... Yo desde luego, y creo que conmigo mucha gente, lo que esperamos es que esto se acabe ya de una vez, porque se está deteriorando excesivamente y es una pena, ¿no? Perdemos la poesía y perdemos la ilusión. La boca abierta nos dejaron estos tres episodios primeros de La Guerra de las Galaxias, luego nos dejaron la boca cerrada porque era mejor no hablar. Bueno, vamos a contar lo que es el Super 10 esta semana, los 10 primeros en la lista que combina todos los factores en juego. ¿Qué nos sitúa esta semana, José Manuel, en el puesto número 10? En el puesto 10 sigue por sexta semana Abracadabra, la película de Pablo Berger con Maribel Verdú, Antonio de la Torre, una película española, y digo una porque hay más. 9. En el 9, Estados Unidos del Amor, una película extraordinaria de Tomás Vasilevsky, estaba también en el puesto 9, repite la posición, 7 semanas en la lista. 8. Bueno, ha bajado un puestecito Sierra Nevada, la película... Era una historia rumana, una historia de una familia como tantas, dirigida por Cristi Puyu, 6 semanas en el Super 10. 7. Segunda película española, y esta se llama Tadeo Jones 2, El secreto del rey Midas, que debe consistir en la facilidad de hacer taquilla. No sé los millones que llevan ya recaudados, la película con Enrique Gato y David Alonso, una película española de animación, 3 semanas en el Super 10. 6. Tercera película española, Colosal. La película más veterana de nuestra lista, 11 semanas, lleva el filme de Nacho Vigalondo, estaba en el puesto 4, ha bajado 2 puestecitos. ¿En el 5? Verano de 1993, sigue subiendo la película de Carla Simón, la película que nos va a representar en los Oscar, con Paula Blanco, con Laia Artigas, 7 semanas, y es la cuarta película española en la lista. 4. Película de la semana, era de esperar, porque ha ido casi todo el mundo a verla, It. Película del payaso terrorífico, dirigida por Andrés Muschietti, con Bill Skarsgård en el personaje del terrorífico payaso, y Jeden Lieberherr, primera semana en la lista, como digo, película de la semana. En el puesto número 3... Bueno, pues quinta película española, la mitad del Super 10 es del cine español. Yo creo que esto quiere decir algo, Bruno. La película tercera es Verónica, la película de Paco Plaza, otra película de terror también, con Sandra Escacena, Ana Torrent, 3 semanas en la lista. Qué bien conocéis, gente, que es esa lista, estar entre pues los 10 primeros, la mitad de películas españolas. Ojalá todo fuera así, que la mitad, el 50% de la cuota fuera española. Ojalá, bueno, pues ojalá. Hoy el 50% de la cuota del Super 10 es español. Y eso que estamos todavía, que vamos a contar, el puesto número 2. En el 2 está Barry Seal, el traficante, la película que coronaba la lista la semana pasada, pero que ha perdido el puesto de honor. Doug Liman es el director, Tom Cruise el protagonista, 2 semanas en la lista. Por lo tanto, cambio en lo más alto, esta semana en el puesto número 1. Pues se recupera Dunkerque, la película de Christopher Nolan, después de 8 semanas, cedió la pasada por el empuje de Barry Seal, pero la taquilla se conoce que ha caído un poquitito y Dunkerque se recupera. Christopher Nolan es el director de esta espléndida película. Tom Hardy, Kenneth Branagh, algunos de sus protagonistas, como digo, 8 semanas en la lista, en esta ocasión en lo más alto. José Manuel Escribano, nos escuchamos la semana que viene. Aquí estaremos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Y una señal inequívoca del fin del mundo es que no vayamos a existir porque no podemos crear. Y es que la infertilidad masculina ha sido objeto de un estudio sobre estudios en del que os vamos a hablar esta noche aquí con Javier Sabiano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Ay, ay, ay, chicos, ¿cómo está la cosa? Esto se acaba para nosotros, Bruno. Disfruta de lo que queda, que se acaba para nosotros. Se acabará para vosotros, porque yo hace tiempo que tomé la decisión de que cualquier cosa mía, pero la herencia no es física. No es física. Bueno, pues así que yo lo voy a disfrutar igual. Os cuento, hay un estudio realizado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, cuyo autor principal es Haggai Levin, pero detrás de él, él es el principal, pero detrás de él hay un amplio equipo de investigadores, epidemiólogos, andrólogos, hasta un bibliotecario médico que ha estado investigando en publicaciones sobre este tema desde hace bastante tiempo, e incluso hay un especialista en datos, con lo que hablábamos en la semana pasada del Big Data. Bueno, pues aquí han aplicado también el Big Data para correlacionar toda esa ingente cantidad de datos y sacar una serie. Ha aplicado el Big Data. Big Data. No otra cosa, ¿no? No otros Big. Vale. Bueno, entonces ellos lo que han hecho es analizar todos los estudios que hay sobre fertilidad masculina desde hace bastante tiempo, concretamente desde enero, desde 1973 a 2011, es decir, casi 40 años. Pues ¿no? Sí, sí. Y entonces han llegado a unas conclusiones que son un poco aterradoras, porque el estudio sobre la fertilidad masculina, bueno, de momento ellos han manejado todos los metabuscadores que hay en el mundo de la medicina para seleccionar todas las publicaciones que ha habido en todos estos 40 años. De todas las publicaciones han hecho, evidentemente, no todas han valido, han ido separando y despreciando algunas que no se ajustaban a los criterios de calidad que tienen que tener ahora a día de hoy las investigaciones, y al final se han quedado con unas de todas las que han hecho, se han quedado con las que realmente cumplían estos cánones de calidad, ¿no? O sea, que han ido, digamos, a lo mejor de lo mejor, han estudiado lo mejor de lo mejor de 40 años de investigaciones en este campo, ¿no? ¿Y esas investigaciones a qué echan la culpa de esa notable bajada en la fertilidad? Bueno, no hay una causa, según ellos, no hay, y tampoco era el objetivo del estudio, ¿no? Sí era un poco, es una señal de alarma, por así decirlo, para que de ahora en adelante sí se estudien las causas de por qué ocurre. Las causas, ellos dicen que evidentemente no hay una causa o causas que ellos lo tengan claro, pero sí han podido saber que existen una serie de factores que están incidiendo en la salud del semen de la humanidad. Por ejemplo, ¿no? Una de las leyendas, que no sé si es leyenda o es realidad, que se decía mucho, era que los chicos, si llevaban el calzoncillo muy apretado, que eso se recalentaba y que iba perdiendo fuerza los espermatozoides, y que recomendaban, no sé si era para los fabricantes de boxer, que les venía muy bien, que eso fuera ahí sueltecillo, ahí sin nada que apretara, que eso facilitaba que los espermatozoides pues estuviesen en mejores condiciones. Eso es cierto, es leyenda. Bueno, habría que preguntárselo a los Bee Gees, por ejemplo, que cantaban el falsete por llevar ropa interior muy apretada. Esa era la leyenda urbana de la época. Para el que cantaban el falsete, que llevaban la ropa apretada. Porque cantaban en falsete al llevar aquello muy apretado. No le salía el timbre, ¿no? Se le tiraban los calzoncillos por detrás, ¿no? De uno a otro. Bueno, las conclusiones de lo que tú me preguntabas pues son muy diversas. Evidentemente, los factores ambientales parece ser que inciden bastante. Factores como, por ejemplo, fumar es bastante importante. Fumar en esta ocasión incide el estudio en fumar por parte de los varones y por parte de las madres que están gestando varones, que a la larga puede incidir en la salud sexual de los varones. También inciden los disruptores endocrinos, que son esos productos químicos, por así decirlo, que lo que hacen es que alteran la función de las hormonas, en este caso las hormonas sexuales masculinas, ¿no? Otros elementos químicos, como por ejemplo los estos elementos que se echan en la fabricación de muchos productos para en el momento de su manipulación que sea más fácil y no sea peligrosa, no se incendien, no sean tan volátiles, bueno, todo esto, los cosméticos y bueno, todo esto, digamos una serie de químicos que hacen que la calidad del semen se haya reducido en estos 40 años. Pues antes de dar cifras vamos a ver cómo ha sido un poco el estudio. Ellos han separado porque lo que no querían es caer en una de las tentaciones que en estos estudios están reflejadas. Es decir, porque antes la calidad del semen era mucho mejor que lo de ahora, los estudios eran más laxos, no eran tan estrictos como ahora, o los hombres de entonces, bueno, lo que... Hay una de las cosas que se ha intentado y se ha evitado realmente en este estudio, en este mega estudio, es que los estudios antiguos, los más antiguos de todo este estudio, solo se referían a hombres fértiles, que sabían que eran fértiles, por norma general, los hombres acudimos al andrólogo cuando sabemos que tenemos problemas de fertilidad, es decir, que cuando con nuestra pareja, pues no podemos concebir. Entonces, bien, nosotros, nuestra pareja, acude cada uno a su especialista, ¿no? Entonces, en estos estudios antiguos solo se sabía, por así decirlo, la salud del semen de estos hombres que tenían problemas para tener hijos y entonces acudían al médico. ¿Qué ocurría? Que hay una gran cantidad de hombres que no saben si son o no son fértiles porque no están en edad o no han querido, por así decirlo, concebir. Y entonces a este grupo no constaba en estos estudios. En estos nuevos, en los últimos estudios que se hacen, y ellos han incidido especialmente en esto, es en reunir también a este otro grupo que sin saber que sí a son todos, o no son básicamente, fértiles. No solamente sí, a un sector de sí, la población, bueno, sino no, coger no a todos. No tampoco a todos, porque hay una serie, ha ido... digamos países occidentales, por ejemplo, no se ha estudiado a los hombres de África, de Oceanía, de parte de Asia y tal. Y entonces el resultado, los que peor parados salimos somos los occidentales americanos del norte, por así decirlo, europeos. Lo que demuestra que hay algo en nuestra forma de vida, nuestra cultura, no nosotros, sino el sistema, la sociedad, y hay que provoca eso. Eso es indiscutible. Bueno, pues ahora pasamos a los datos, ahora que ya hemos visto un poco cómo ha sido el estudio, que ya te digo, ha sido grandísimo. Los datos es que en estos 40 años, cerca de un 60% de la concentración de espermatozoides por mililitro hay de diferencia entre 1973-2011, es decir, un 60% menos de concentración de espermatozoides en tan solo 40 años. Esto es una alarma, es una señal de alarma importante, porque incluso en este mismo estudio lo reflejan, que si esto sigue así, si no ponemos freno a todo esto, si es un riesgo para la reproducción, que puede no tener... O no tiene nada que ver con el sexo. Hay gente que confunde el sexo y la reproducción. Son cosas totalmente distintas. Diferente. Y bueno, el estudio lo que hace es pone especial énfasis en que de ahora con estos datos se intente averiguar realmente cuáles son las causas que en este estudio solo se han podido esbozar sin realmente entrar de lleno a cuáles las causas y las posibles soluciones. Pero la realidad es una, que en los últimos años se ha producido, en los últimos 40 años se ha producido un 60% de reducción en la fertilidad masculina. La concentración de espermatozoides en el semen. Y encima de los que hay, muchos de ellos son muy baguetes, que no llegan al momento. La Rosa de los Vientos vuelve mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después os vamos a dejar en buenas manos.